voceras del movimiento por el agua en los territorios en la zona centro. Somos un movimiento que llevamos más de 7 años en este proceso de lucha. Somos un centenar de organizaciones territoriales, colectividades que nos hemos ido organizando en la defensa del agua, en la defensa de los territorios. Y hemos dicho fuerte y claro que la recuperación del agua es la defensa por la vida, que la recuperación del agua es dar fin a la Constitución de 1980. Decimos, asimismo, pifiamos la Constitución de 1980 y el Código de 1981. Decimos también, fuerte y claro, no hay una mega sequía producto exclusivamente de cambio climático. La escasez hídrica en Chile y en el resto de Latinoamérica es producto directamente del modelo extractivista que históricamente ha usurpado los bienes comunes de todos nuestros pueblos. Ayer y hoy es el modelo extractivista, es el neoliberalismo, no es el cambio climático. Somos fuertes y claros, acá hay un tema de voluntad política. Si queremos hacer un cambio, el cambio no pasa exclusivamente por nosotras y nosotros. Sí parte de eso, pero es un cambio global, político, social, cultural. No podemos olvidar un día cuando visitamos en Caimanes y nos entregaron un panfleto que señalaba desde el municipio de una de las zonas de Choapa: por favor, si quiere ayudar a frenar la escasez hídrica, dúchese 3 minutos, lávese los dientes cortos. Es una burla ese tipo de campañas. Está claro que acá los culpables son los grupos económicos como Luxic, Mate, Angelini, vinculada a la gran minería, a las forestales. También tenemos otra instancia, la piscicultura. Otra burla, generaron una ley de protección de glaciares donde exclusivamente unos pocos glaciares eran los protegidos. Una real ley de protección son de todos los glaciares. También, piensen ustedes, tenemos privatizado el agua al mar y entendemos que la lucha por el agua es una recuperación del agua en su multidimensionalidad. Pero qué es lo importante, es que acá estamos construyendo alternativas. Como movimiento, como organizaciones, como territorio, pensamos la alternativa. Pedimos soberanía alimenticia. Creemos profundamente en las economías territoriales. Estamos también profundamente convencidos que los pueblos mapuche, licanantay, colla, de aguita, aymara, quechua y una serie de otros pueblos nos pueden enseñar al camino del sumacamaña, sumacausay, el buen vivir. Somos alternativa y lo estamos construyendo. Como Camila dice, en este momento es un hito. Las anteriores marchas las realizamos en Santiago los 2 primeros años. El tercer año en Valparaíso, ya que ustedes saben que desde el 2011 está la propuesta de reforma al Código de Agua. Luego de eso nos fuimos a Temuco, porque creemos que la lucha acá también es sustancial desde Gualmapu, porque Gualmapu ha sido la principal territorialidad donde se han criminalizado, se han asesinado personas, defensores y defensoras. No puede ser que hoy llevamos más de 20 meses en que fue asesinada una lamien, Macarena Valdés, en el territorio Tranquil. Macarena Valdés fue asesinada, no fue un suicidio. Ella luchaba por su territorio en la defensa, en la no construcción de una mina hidroeléctrica. Ella fue asesinada por defender una territorialidad ancestral y una lucha actual. No puede ser que más de 100 días estuvo el Machi Celestino Córdoba en huelga de hambre, sin posibilitarse de ninguna manera que él esté en su rehue. Recuerden, la miel, los lamien alimentan su sabiduría a través de los espíritus, de los miel. Entonces, esta lucha es multidimensional y es por eso, como decimos, es una lucha por un cambio estructural, es que nos hemos aunado con el movimiento estudiantil, con salud, con el movimiento también de trabajadoras y trabajadores autónomos. También nos hemos ido organizando con las colectividades como movimientos vinculados al tema de las mujeres, a las feministas, porque entendemos que esto es un cambio estructural y que sin agua no hay vida. Por eso hemos dicho, agua para los pueblos, no más territorios de sacrificio. Fuerza y a luchar. Un aplauso grande para las voceras del...